vino, vitamina. Vamos al baile, pinto la piña. Meta birra, meta vino, vitamina. Se armó la roca, salto la pilla. Y en un toque que se armó la ronda. Ahora cobramos todos, ahí viene lo patoba. Y en un toque que se armó la ronda. Ahora cobramos todos, ahí viene lo patoba. Pasa que los pibes están borrachos, están borrachos, están borrachos. Lo que pasa que los pibes están borrachos, están borrachos y lo quieren sacar. Lo que pasa que los pibes están borrachos, están borrachos, están borrachos. Lo que pasa que los pibes están borrachos y lo quieren sacar. Y las borrachas siguen con las palmas y los borrachos haciendo. Patovica, saltado, chino.